Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos en concreto hoy a partir del punto 2240, donde habíamos quedado. Estamos en el apartado que habla de los deberes de los ciudadanos. Dentro de la explicación del cuarto mandamiento, que no se refiere únicamente a la relación padres-hijos, sino también a nuestro deber de obediencia, de respeto, de sumisión, de colaboración, de crítica también hacia las autoridades civiles. Primero se ha explicado los deberes de las autoridades y estamos ahora en los deberes de los ciudadanos. Es el segundo programa que dedicamos a los deberes de los ciudadanos. Dice este punto 2240. La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Mira aquí un texto de Romanos 13:7. Dad a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Bueno, pues como veis, entra ya en aplicaciones concretas, ¿eh? Después de haber hablado en los puntos anteriores, pues como por una parte un ciudadano tiene un deber de sumisión. Decíamos que la palabra sumisión no tenemos que avergonzarnos de ella, porque se ha hecho una imagen despectiva, ¿no?, de esta palabra. La palabra sumisión no es contradictoria con corresponsabilidad, incluso con sentido crítico. Bueno, la sumisión es sencillamente una disposición de voto de confianza, de colaboración, es creer en que la providencia de Dios también actúa a través de los gobernantes. Y eso no quiere decir que no tengamos sentido crítico, pero que en última instancia reconocemos en ellos ministros de los dones de Dios. Y por lo tanto nuestro punto de partida, nuestra disposición es colaboradora. No es, decíamos ayer, no es una oposición totalmente destructiva. No, señor, aunque igual haya un político pues que nosotros no le hayamos votado y que sea contrario a nuestras sensibilidades, nuestra posición no debe de ser destructiva, en principio debe de ser colaboradora, y que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa especie de reacción visceral, que lo único que desea es que se hundan los que gobiernan para que vengan otros. No, ese tipo de reacciones viscerales están en contra de este espíritu cristiano. Por lo tanto, punto de partida, dice, bueno, pues respeto, sumisión, corresponsabilidad, que también supone pues el ejercicio del sentido crítico, etcétera. Bueno, y como digo, ahora vamos concretando, después de haber afirmado los principios. ¿En qué se traduce esto, no? O sea, ¿qué tipo de exigencia supone esa corresponsabilidad, etcétera? Y aquí pone tres cosas. Exigen el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto y la defensa del país. Tres cosas que, si os parece, pues vamos a ir un poco detallando, ¿no? Esto es meter un poco el dedo en la llaga, ¿eh? Es meter el dedo en la llaga. Igual a algunas personas les puede parecer que el comentario del catecismo, claro, dice, no nos estamos metiendo en temas así demasiado políticos, pero claro, si comparando los temas que ahora mismo nos estamos tratando estos días con los que en otros momentos nos ha tocado hablar, pues sobre la Santísima Trinidad, etcétera, pues uno dice, bueno, parece que nos estamos ahora dejando el camino estrictamente de pues espiritual religioso para meternos aquí a hablar de política, ¿no? Bueno, pues quien tenga esa percepción, ¿no?, quien pueda tener esa percepción, sin duda alguna parte de un error, del error de que en la doctrina cristiana, en la doctrina católica, pues es más bien pues una teoría, es una formulación de principios abstractos, pero como si no iluminasen la vida concreta. Luego, que no nos escandalice que el catecismo descienda a cuestiones tan prácticas y tan sociales y tan políticas, porque es que la doctrina de Jesucristo no solo son unos principios espirituales abstractos muy hermosos, no, es que iluminan la vida práctica. Y a veces le tenemos miedo, ¿no?, también a descender a cuestiones tan, bueno, pues tan fácticas y tan, y tan del día a día. Tres cosas, pues. Dice, pago de impuestos, ejercicio del derecho al voto y defensa del país. Bueno, con respecto al pago de impuestos, que es una cosa que nos puede costar a todo el mundo, nos puede costar. Lo primero, una referencia al texto evangélico de Mateo 22, versículo 15 y siguiente. Aquella famosa frase de «Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César», pues acordémonos que esa frase salió de labios de Jesús con motivo de que le habían puesto en una especie de pues un atolladero para ver si había que pagar o no había que pagar impuestos. Dice aquí, entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Bueno, como sabemos, estaba en aquel tiempo Judea, estaba invadida por los romanos, bajo el Imperio Romano, y bueno, pues para los que estaban ocupados, para el mundo judío, era muy impopular pagar impuestos a quienes les tenían sometidos, ¿no? Y estaban allí los herodianos que eran los partidarios de la dinastía de Herodes. La dinastía de Herodes estaba sometida, estaba en connivencia con el poder romano. Era una especie de un rey títere que tenían allí pues puestos los romanos, ¿no? Parece como que teniendo allí una dinastía con una cierta autonomía, como si estuviesen respetando pues el mundo, vamos, las tradiciones de Judea, pero en realidad era un rey títere de los romanos. Lógicamente los herodianos sí estaban a favor del pago de impuestos, porque colaboraban con los romanos, a diferencia de otros que se resistían al pago de impuestos, ¿no? Entonces dice aquí, le envían sus discípulos junto con los herodianos. Claro, los herodianos se supone que iban allí a intentar hacerle decir a Jesús alguna palabra contra el pago de impuestos, y entonces ellos hubiesen ido ante Pilato, representante del César, y lo hubiesen denunciado, ¿no?, por haber hablado contra el pago de impuestos, ¿no? Y le envían a sus discípulos y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle, del César. Entonces les dice, pues, lo del César, devolvéselo al César y lo de Dios a Dios. Al oír esto quedaron maravillados y dejándole se fueron. Bueno, es decir, Jesús, aparte de estar también resolviendo esa encerrona que habían trazado contra él, aparte de resolver esa encerrona, también Jesús habla del deber de dar al César lo que es del César, al igual que también tenemos deberes para con Dios, también tenemos deberes para con el César, ¿no?, para con nuestra contribución al bien común, que está de alguna manera pues administrada por las autoridades, ¿no? Bueno, lo primero, con respecto a nuestro deber moral sobre el pago de impuestos, que claro, pues sería totalmente inmoral el que alguien pretenda beneficiarse, ¿no?, del sistema social y de la sociedad en la que él está insertado y no contribuir. Sería radicalmente inmoral. Tendría, como se dice popularmente, mucha cara. Mucha cara el que diga, mira, yo aquí me beneficio. Y hay personas que son especialistas en este pecado, especialistas en cazar subvenciones, especialistas en estar siempre atentos a ver cómo aquí ha salido una especie de concurso, me apunto a esto y aquí cazo una beca, cazo esto, cazo lo otro, estar atentos a ver en qué sitio pueden. Y luego, sin embargo, también son especialistas en librarse de pagar este impuesto, en librarse de pagar el otro, aquí escamoteo, aquí tal, aquí cual. Bueno, y ese tipo de disposición de partida, ¿no?, de partida en la que dice, a ver cómo vivo a costa de los demás lo máximo posible, contribuyendo lo mínimo posible, pues como imagináis, como podéis suponer, ese tipo de disposición de partida parte de una insensibilidad y de un egoísmo muy grande. Claro, si todo el mundo hiciese eso, pues esta sociedad estaría, vamos, no tendríamos sociedad. Esto pues sería la ley de la selva. Tenemos que ser sensibles para caer en cuenta de que tenemos un sistema social que lógicamente cuesta mucho dinero. La seguridad social que tenemos pues no deja de ser un don de Dios muy grande, ¿no? Eso, pues, cuando vienen los misioneros de fuera y ellos saben lo que supone pues en otros países, ¿no?, el que alguien se ponga enfermo y no tenga dónde caerse y si va al médico la medicina privada es carísima, etcétera, ¿no? Cuando alguien pues viene a España y ve que pues puede llegar a tener una seguridad social como la que tenemos, que seguro que será mejorable, ¿no? Pero tenemos que darle gracias a Dios. Eso cuesta muchísimo dinero, ¿no? El sistema de pensiones, eso cuesta muchísimo dinero, ¿no? Las redes, las infraestructuras, vamos, claro, cada vez que se hace una autopista, cada vez que se hace una carretera. O sea, tenemos que ser conscientes, hay que ser sensibles, ¿no?, para valorar todas las cosas en función del bien común, ¿no?, que se están realizando. Y todas esas cosas son carísimas y sabemos hoy en día lo que cuestan las cosas, ¿eh? Entonces, ojo, porque puede ser que tengamos falta de conciencia y falta de sensibilidad, ¿no?, pues para darnos cuenta de que las cosas cuestan muchísimo, ¿eh? ¿Que el dinero público se podría gestionar muchísimo mejor? Pues sí. Que todos somos conscientes, que hemos tenido muchas experiencias, de que en las empresas, en lo que es público, se cuida mucho menos el dinero que en lo que es privado. Pues eso también es verdad. Eso también es verdad. Hemos sido conscientes de eso, de que cuando una cosa es de todos, parece que allí pues el dinero se pierde mucho más fácilmente. Cuando una cosa es privada, vas a ver tú como el dueño es capaz de sacar un rendimiento a un dinero muy, muy superior. Eso es verdad. Por eso también pues es posible que sea conveniente en algunos casos el privatizar ciertos servicios, ¿no? Privatizarlos o subcontratarlos, etcétera, de manera que no se cometan ciertos abusos, ¿no?, que por el hecho de que algo es público, pues es de todos y se abusa y se tiene falta de responsabilidad y falta de una gestión responsable de lo que se está haciendo con dinero de todos, ¿eh? Bien, por supuesto que pueden mejorarse las cosas, pero claro, sería muy fácil recurrir a la excusa de que como el dinero público no se gestiona todo lo correctamente que debiera de gestionarse, entonces yo ya me siento con derecho de no pagar impuestos. Claro, eso sería una excusa perfecta. Como yo he visto ciertos abusos, pues no pago impuestos. Sí, claro, no pago impuestos, pero me sigo beneficiando del sistema público, ¿no?, y de todos los bienes que está generando, ¿no? Entonces no es moral, ¿eh? No es moral esa actitud en la que alguien va viendo a ver de qué manera él se puede servir al máximo, ¿no?, del dinero público, intentando pues escamotear su colaboración al máximo, ¿no? No es correcto. La pregunta es, vamos a ver, si el que alguien recurra al trampeo para no pagar impuestos, ¿es inmoral? Pues sí, es inmoral, ¿eh? O sea, la doctrina católica no tiene duda en esto. O sea, es inmoral el que digamos, aquí trampeo esto y no pago este impuesto, aquí miento en lo otro y no pago el otro impuesto, aquí tal. ¿Es inmoral? Claro que es inmoral. ¿Qué podría ocurrir? ¿Eh? ¿Qué podría ocurrir? Pues que en una situación determinada haya un abuso tal de impuestos que pudiese llevar a una persona ante la situación límite de conciencia de que no tiene más remedio para poder subsistir, ¿eh?, que tener que trampear en algunos impuestos, porque de lo contrario su empresa o su trabajo personal o la economía familiar se hunde y entra en la bancarrota y no tiene lo mínimo para sostenerse. Que podría ocurrir que en ese caso concreto alguien estuviese moralmente justificado para de alguna manera escamotear o trampear algo. Bien, sí, sí podría ocurrir. De hecho también, pero vamos, de hecho también la Iglesia Católica ha llegado a afirmar en el séptimo mandamiento, en el no robarás, eso es doctrina tradicional, y lo dice Santo Tomás de Aquino, que cuando alguien coge algo o roba algo, entre comillas, ¿no?, roba algo como única posibilidad para poder tener la subsistencia, porque de lo contrario no puede subsistir, que no le consideramos robo. Y consideramos que, aunque sea incluso un delito, no es pecado. Eso lo dice la doctrina católica, ¿eh? El que alguien roba algo para su subsistencia, porque no tiene los medios mínimos para poder dar de comer a sus hijos, etcétera, la moral católica eso no lo considera robo, no es un pecado, porque no tiene otra manera de poder subsistir. Lo mismo se podría aplicar también a los impuestos, ¿eh? A los impuestos, que cuando existe una situación de impuestos abusivos, ¿no?, en los que alguien no tiene otra forma para poder subsistir que tener que librarse de ellos, bien, moralmente no sería pecado, ¿no?, el que estuviese, entre comillas, trampeando algo para poder subsistir. Pero vamos, aunque creo que también es importante responder a este, o sea, dar una explicación de este caso límite, sin embargo, no nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos, porque ese no suele ser el caso en el que el motivo, la razón por la que mayoritariamente se suele trampear en el tema de los impuestos, ¿eh? El tema de los impuestos no se trampea para poder subsistir en esta vida. O sea, más bien, bueno, pues se trampea por falta de conciencia social. Falta de conciencia social, pues porque, claro, a todo el mundo le duele rascarse el bolsillo y rascar la cartera, claro. Y si una cosa la puedo pagar sin IVA, pues mucho mejor. Y si una cosa la pago tal, pues mucho mejor. Por lo tanto, hay una exigencia, ¿no?, que se deriva de nuestra corresponsabilidad, que es el pago de los impuestos, ¿eh? Entraremos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación de este punto 2240 en la que hoy nos encontramos. Habla de las exigencias que se derivan de la corresponsabilidad y del sentido del respeto que tenemos que tener con las autoridades. La primera, decía, tenemos una exigencia moral para el pago de los impuestos, para la contribución del bien común, ¿no? En segundo lugar, dice, el ejercicio del derecho al voto, ¿eh? Otro tema delicado. Ya sé que hoy nos tocan temas delicados, ¿eh? Que si los impuestos, que si las votaciones, que si... El ejercicio del derecho al voto. Pero dice que es un deber, o sea, es una exigencia moral. O sea, que en sí votar es un derecho, pero desde otro punto de vista también es un deber. Que es un derecho lo entendemos más fácil, ¿eh? Es un derecho porque todo el mundo tiene derecho a opinar, A ver si resulta que los políticos los van a elegir únicamente unos y los otros no tienen derecho. Que votar sea un derecho parece que es más fácil entenderlo. Ahora, que sea un deber, cuesta un poco más entenderlo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿yo por qué tengo deber? Deber de votar. Bueno, pues tenemos deber de votar, deber moral de votar, en el sentido de que, bueno, si tenemos una corresponsabilidad en el ejercicio del bien común, en el ejercicio pues de la autoridad, una corresponsabilidad, lógicamente tenemos que participar de ella. Uno está dimitiendo, de alguna manera, dimitiendo si no participa en ello. Y luego no tendremos derecho a quejarnos de algo cuando nosotros mismos nos hemos ausentado de ello. Si yo me quejo de algo y luego me ausento de ello, es como cuando alguien se queja de cómo va un colegio. ¿Cómo va el colegio? Ya, pero cuando dijeron a ver qué padres concretos se apuntaban para el APA, para la Asociación de Padres, yo allí me salí corriendo y yo no quise apuntarme. Entonces, luego me quejo de cómo va el colegio, pero cuando allí se me dio la posibilidad de participar en la dirección del colegio, yo salí corriendo porque no quería líos. O sea, ojo que podemos tener también ahí una contradicción. Muchas veces nos quejamos de cosas de las que nos hemos ausentado. Y luego, claro, mi derecho a la queja es muy limitado. En este sentido también, se habla de un deber. Bien, yo no me atrevería a afirmar que este deber pueda llegarse a afirmar que el que no ha votado en unas elecciones ha cometido un pecado. Hombre, yo creo que tanto como eso es mucho decir, porque puede haber muchas circunstancias, etcétera, ¿no? Pero sí existe, por lo menos hablando a nivel genérico, existe un deber moral de participar, ¿no? En todo aquello que sea el debate público, no ausentarse de ello. Ya sé que muchos oyentes que estarán en este momento diciendo más o menos lo siguiente, porque es muy frecuente esta pregunta entre los oyentes, ¿no? En ese espacio que solemos tener al final para formular preguntas. Sí, sí, de acuerdo, deber de votar, pero ¿a quién voto yo? ¿A quién voto yo? Porque claro, aquí no tenemos partidos políticos cuyo ideario se conjugue con la doctrina social cristiana. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ciertamente es un gran problema. Es una pregunta que con bastante frecuencia formula los oyentes aquí en Radio María, y yo reconozco que eso es un grave problema. Claro, ¿qué es lo que se puede hacer ante esa dificultad de encontrar un partido con representación parlamentaria cuyo ideario se conjugue con la doctrina católica? Pues hombre, pues a mí se me ocurren tres posibilidades, ¿no? Una es la que hacen muchos católicos. Bueno, pues votar a un partido de representación parlamentaria que, aunque su ideario no se conjugue con la doctrina social católica, pues sea menos malo. El famoso recurso del mal menor. Y bueno, pues esto hay que reconocer que muchos católicos ejercen así su derecho de ver al voto. Ciertamente es una posibilidad, y hay que decir que durante mucho tiempo muchos católicos, quizás mayoritariamente, así lo hacen. ¿Cuáles son pros y contras? El pro, bueno, pues que de alguna manera su voto puede parecer útil. La contra, que al final uno vota y luego le secuestran el voto. Y al final parece que está colaborando no con el mal menor, sino que al final acaba colaborando con un mal que por el camino del mal menor acabamos yendo siempre al mal mayor. Es así, porque el mal menor siempre, necesariamente, para que sea verdaderamente una opción cristiana, tiene que ser algo transitorio. O sea, es decir, en este momento apoyo un mal menor para que después vayamos a por el bien. Pero claro, cuando el mal menor acaba siendo pues algo que inexorablemente nos acaba conduciendo a ir tragando en sorbitos el mal mayor, porque eso ocurre muchas veces, ¿no? Voy tragando en sorbitos poquito a poquito para que no se me indigeste el mal mayor. Oiga, entonces eso no es mal menor. Eso no es optar por el mal menor para buscar el bien, sino que es vete tragando el mal menor poco a poco para que al final no se te indigeste el mal mayor. Esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Con lo cual, la posibilidad de votar al mal menor, pues sí, existe, pero como vemos es complicada. También existe la posibilidad de votar a formaciones políticas minoritarias que no suelen tener ni representación parlamentaria ni nada, pero que tienen unos idearios mucho más conjugables con la doctrina social católica, partidos minoritarios. ¿Qué es lo bueno? pues que uno es más fácil que lo haga, que no tenga pues esa disociación o esa contravenencia con su conciencia, ¿no? Y que vea en ese partido minoritario pues una conjunción con su ideario católico. ¿Problemas? Pues porque, bueno, porque que igual el hecho de que ese partido minoritario asuma la doctrina social católica no quiere decir que el que vote esté totalmente de acuerdo con su sensibilidad política. Puede tener otra sensibilidad política. Más problemas, que muchas veces estos partidos minoritarios ni siquiera son tan minúsculos, que encima son un pequeño reino de taifas y ni siquiera tienen la capacidad de ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? Y uno se encuentra 5, 6 o 7 partidos de estos que dice, pero bueno, ni siquiera ante esta sensibilidad hay capacidad de unirse. O sea, que también es otra cosa que nos cuestiona a muchos católicos, ¿no?, a la hora de votar. Otra posibilidad, votar en blanco. Votar en blanco. Y dice uno, bueno, pues por lo menos yo he participado, ¿no?, en el sistema político, y como no encuentro pues un partido con el que conjugar, me voto en blanco. Es decir, hay distintas opciones, distintas opciones. Pero creo que aquí lo que afirma el catecismo es que votar no solo es un derecho, que también es un deber moral. Porque en el fondo, si se nos habla de corresponsabilidad, me parece que es muy difícil tener corresponsabilidad con el sistema político si no llegamos también a una participación en el voto. Bueno, como veis, un tema delicado. Yo creo que con lo que he dicho ya es suficiente, ya es suficiente, porque, bueno, pues porque también luego tiene que haber un margen en el que cada uno, cada católico, conforme a su conciencia, opte por el camino que le parezca más adecuado. Y el tercer punto, aquí dice que la sumisión y la corresponsabilidad se tienen que traducir en pago de impuestos, ejercicio del derecho al voto. Tercero, la defensa del país. Otro tema delicado. Hoy nos ha tocado aquí poner el dedo, la llaga, en temas complicados. Defensa del país. O sea, también tenemos un deber de contribuir a la defensa del país. También este es un tema bastante, hoy en día, impopular. En principio, eso de que esa visión a veces falsamente evangélica que se ha hecho de que los cristianos no colaboraban pues en el ejército y tal, es falsa. Los primeros cristianos de los primeros siglos, ellos no tenían problema en colaborar con las legiones romanas, es más, sentían la obligación, el deber moral de colaborar también con la defensa de la patria, de no ser porque en aquella concepción del ejército romano, a veces se les exigía, ¿no?, a los soldados del César, tributar honor al César, quemarle incienso como si fuese Dios, o sea, reconociéndole como divinidad. Y ese era el punto que les hacía objetar a los cristianos para el servicio en la legión romana. Pero desde el primer momento, la objeción no se hacía a participar del servicio militar, la objeción se hacía a que el ejercicio del servicio militar fuese una excusa para adorar al César cual si fuese una divinidad, o también a la posibilidad de que en el servicio militar se estuviese teniendo lugar pues un abuso de poder, y que ese también lógicamente puede ser un motivo que nos lleve, que ha llevado a los cristianos a ejercer la objeción en determinadas culturas y momentos, ¿no? Pues por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de que en Israel ha habido algunos soldados que han objetado pues en el servicio militar israelí, pues porque entienden que se les pedían disparar contra los palestinos de una manera discriminada, etcétera, y ellos objetaban. O sea, hacían, yo me atrevería a decir, una santa desobediencia a estos soldados israelíes, porque entendían que se estaba abusando, ¿no? Que ese sistema, que en un momento determinado, que tiene que ser de defensa del país, a veces no es de defensa, sino que es de una injusta agresión a otras personas. O sea, forma parte el ejército y todo el sistema defensivo de una nación es perfectamente coherente con el sentido cristiano de la vida, que nos habla de la importancia o la necesidad de una legítima defensa. Ahora, todos somos conscientes de que es fácil pasar de una legítima defensa a una agresión injusta. Y entonces es posible que se planteen situaciones en las que un cristiano tenga que hacer una objeción porque ve que un determinado sistema en un país determinado pues tiene un sistema militar que no es utilizado para una defensa legítima, sino que entra en agresiones totalmente injustas. Bueno, o sea que también existe este problema. Pero lo lógico es que un cristiano parta de una actitud de colaboración con el sistema de defensa de un país. Así lo dice aquí explícitamente el catecismo. Es lo lógico, de no ser que haya una situación concreta tan grave que le lleve moralmente a una obligación de objeción. Pero lo lógico es la colaboración. Esto no quita, pues para que en un momento determinado se haga el discernimiento de si el servicio militar tiene que hacerse con carácter obligatorio para todos los ciudadanos, y entonces en ese sistema todos tenemos que dar una parte de un tiempo de nuestra vida para contribuir a la defensa de la nación, o si se estima que es más conveniente, oye, en vez de hacer un servicio militar obligatorio, hagamos un ejército profesional y paguemos más impuestos entre todos para contribuir a ese ejército profesional. Ese es otro tema. O sea, es decir, lo que el catecismo dice es que todos tenemos obligación de contribuir a la defensa del país. Otra cosa concreta es con qué sistema. Y es legítimo que haya la opinión de que algunos digan, pues yo pienso que tiene que ser un ejército profesional, o yo pienso que todo el mundo tiene que colaborar un tiempo en su vida. Esa es otra cuestión ya. Eso es el cómo hacerlo. Aquí no entra el catecismo en eso, ¿eh? El catecismo lo que afirma es que tenemos todos una obligación moral de participar en ello, de colaborar a la defensa del país. Porque claro, sería muy egoísta lo que decía yo antes con los impuestos, ¿no? Yo me estoy aprovechando de todo el dinero público y al mismo tiempo intento no contribuir en nada, ¿no? Pues aquí lo mismo. Cuando nos ataquen, que alguien me defienda, ¿no? Que alguien me defienda a mí, ¿eh? En un sistema de seguridad. Y claro, pero yo no contribuyo nada al sistema de seguridad. Claro, pues es un pecado de egoísmo, claro. Porque a todo el mundo, egoístamente hablando, le gustaría que le defiendan sin que él colabore, ¿no?, en ese sistema de defensa. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos hoy comentando el punto 2240, un punto que decíamos que desciende a temas muy prácticos, ¿no? Temas prácticos de cómo nuestro deber de corresponsabilidad en el bien común y de colaboración con las autoridades nos exige, decíamos, el pago de impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Con respecto a la defensa del país, estábamos comentando pues que, claro, que por supuesto que el ejercicio de la fuerza es muy peligroso. También Jesús dijo, igual que dijo aquello de que el dinero es peligroso, también habló de que el ejercicio de la fuerza es peligroso, ¿no? Y acordaros de que cuando aquellos soldados van a bautizarse con Juan Bautista en el río Jordán, ¿qué tenemos que hacer? Y dice, no abuséis de vuestra fuerza. Es decir, que existe un peligro, igual que existe un peligro en la administración del dinero, también existe un peligro pues, en la administración de la defensa, porque podía también convertirse en agresión injusta. Pero el hecho de que exista el peligro no quiere decir ni que podamos ni debamos prescindir ni de la administración del dinero, porque Jesús dijese aquello de que qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ni tampoco podemos prescindir del ejercicio de la fuerza para la defensa del bien común, pues porque es así, ¿eh? O sea que, en primer lugar, hay que decir que los ejércitos, por eso la Iglesia tiene asistencia religiosa a los ejércitos. Incluso sabéis que en el mundo castrense, en el mundo militar, la Iglesia está organizada de una manera un poco especial, ¿no? Porque como es un colectivo que es difícilmente atendible, o históricamente no ha sido fácil atenderlo, pues con la estructura de las diócesis y de las parroquias, pues la Iglesia Católica se ha organizado en el mundo castrense, pues haciendo como una diócesis aparte, ¿no? Para los militares. Y entonces existe también en España lo que se llama pues un arzobispado castrense, que tiene como una jurisdicción un poco aparte del ordinario del lugar. ¿Por qué? Pues sencillamente para intentar atender mejor al mundo militar, pues que ha podido estar tradicionalmente siempre metido pues en maniobras, en desplazamientos, etcétera, y era difícil poderlos atender así a un nivel parroquial. Por eso, es importantísimo entender que la legítima defensa forma parte de la doctrina social católica. Eso lo explicaremos mejor cuando hablemos del quinto mandamiento, del no matarás, y allí habla de la legítima defensa. Pero digámoslo aquí también, porque si no, no se entendería esto de la obligación en la defensa del país. Bueno, dicho esto, una pequeña aplicación, y la aplicación es la siguiente. Acordaros, por ejemplo, que hasta que en España llegó el tema de haber constituido pues, un ejército profesional, durante bastante tiempo hubo una polémica fuerte con el tema de la objeción de conciencia de muchas personas al servicio militar. Y fijaros, la doctrina católica distinguió siempre entre objeción de conciencia e insumisión. Distinguió entre las dos cosas. Y la doctrina católica aceptó el principio de objeción de conciencia, pero no el de insumisión. No el de insumisión. Porque el de insumisión, el principio de insumisión supone el que alguien esté negando explícitamente su deber de contribuir al bien social. Pero sin embargo, el principio de objeción de conciencia, que los que no hacían el servicio militar, pues cargaban sobre ellos con una especie de servicio social sustitutorio. Bueno, y eso es otro tema. El que alguien diga, bueno, yo sí, yo reconozco que tengo que contribuir al bien social, pero tengo mis problemas de conciencia con contribuir de esta forma, bueno, luego voy a contribuir de la otra. Bien, eso es aceptable moralmente. El que alguien diga, yo debo, incluso aceptable, o hasta no únicamente aceptable, sino que alguien puede tener razones para hacer una objeción de conciencia. Razones que le obliguen a hacerlo. Que se sienta obligado en conciencia a tener que objetar. Pero claro, si tiene que objetar, porque su conciencia así se lo obliga, tendrá que hacer un servicio social sustitutorio. Pues que esté sirviendo en un hospital o que esté sirviendo en otro sitio. Y de esa manera no toma excusa de sus problemas de conciencia para hacer el servicio militar, excusa de ello, para no contribuir al bien social de todo el mundo. Luego, fijaros, es muy distinto, En aquel caso histórico también fue así, ¿no? La Iglesia distinguió claramente entre objeción de conciencia al servicio militar de insumisión. Y lo afirmó la Iglesia en aquel momento, Con escándalo de algunos. ¿Pero cómo puede decir la Iglesia eso? Pues sí, oiga, la insumisión al servicio militar, la Iglesia afirmó claramente en aquel momento histórico en España, pues que suponía una quiebra de nuestro deber moral de contribuir al bien común. Porque usted, claro, hace esa insumisión, pero si luego después en su casa le entran unos ladrones, usted enseguida va a llamar a la policía, a la Guardia Civil, claro. Y como no vayan, usted les va a denunciar. Claro, y usted les denunciará porque no me han defendido. Y usted hace insumisión, ¿no? Claro, eso es muy cómodo. Y si estamos en una situación, pues por ejemplo, como la que estuvieron los franceses, el momento en que Alemania invade Francia, claro, pues habrá que defenderse de esa injusta agresión, ¿no? Claro, si Hitler invade Francia, o sea, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Tendrá que defenderse, ¿o es que acaso va a aplicar ahí el principio de si te pegan una mejilla, pon la otra mejilla? Vamos a ver, ese principio de Jesucristo, si te pegan una mejilla, pon la otra, se deberá de aplicar, en todo caso, a nivel personal. Pero yo no puedo aplicar ese principio a nivel social, pues porque un gobernante tiene una responsabilidad de los súbditos que le han sido encomendados. Ni siquiera un padre podrá hacer eso. Tú imagínate que alguien cometa una agresión contra una familia, ¿no? Por ejemplo, quitándole sus bienes. Y entonces el padre dice, bueno, pues voy a poner la otra mejilla. No, el padre no podrá aplicar ese principio en ese caso concreto, porque él tiene una responsabilidad de sus hijos. Y mira, si te lo han quitado exclusivamente a ti, pues tú podrás poner la otra mejilla y renunciar a tu legítima defensa. Pero eso no se puede aplicar cuando alguien es responsable de otros. Porque entonces esas otras personas, esos hijos, tienen derecho a esperar del padre que el padre defienda sus intereses. Y esos ciudadanos tienen derecho a esperar de sus autoridades que defiendan los intereses de esta nación que ha sido injustamente invadida. Y habrá que defenderse, ¿no? Luego, si es así, tenemos todos obligación de contribuir a la defensa del país. Como veis, estoy un poco aquí intentando fundamentar en qué se sustenta esta doctrina del punto 2240 del Catecismo, ¿no? En la que habla de cómo tenemos el deber del pago de impuestos, de la defensa del país y del ejercicio del derecho al voto, ¿eh? Porque todos somos corresponsables de lo que ocurra entre nosotros. Bueno, hemos dejado a medias este punto, ¿eh? Yo igual voy a concluir con el párrafito final, luego ya, si Dios quiere, mañana continuaremos con esta cita de la epístola a Diogneto que viene aquí, pero el último párrafo dice: el apóstol nos exhorta a ofrecer oraciones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que ejercen la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Es decir, tenemos obligación de orar por los gobernantes. Y yo sé que algunos oyentes, cuando oyen esto, dicen, pues es que a mí se me revuelve el estómago, ¿eh? Yo cuando veo a determinados gobernantes y determinados políticos, es que los veo en televisión y es que pierdo la paz, ¿eh? Pierdo la paz porque se me revuelve internamente el mal que están haciendo, tal, tal, tal, tal. Seguro que muchos estáis pensando esto. Bueno, en primer lugar, tengamos cuidado, porque el maligno tiene capacidad de tentarnos incluso hasta tomando pie de nuestras reacciones de indignación, que en principio son justas. Podemos tener reacciones de indignación que tienen causa, que tienen motivo, pero el maligno las puede utilizar para sembrarnos odio en el corazón. Y hay que tener cuidado frente a eso, porque en el fondo nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino que es contra Satanás. Y cuando veamos que hay un político que hace una barbaridad, que le está haciendo un daño tremendo a nuestra patria, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando veamos que hay un político que está haciendo un daño tremendo, no caigamos en la tentación de tenerle odio, porque él es la primera víctima de Satanás. Ese político concreto, cuando ejerce pues, de una manera tan injusta pues su autoridad, él es la primera víctima de Satanás. Luego, no tenemos que caer nunca en la tentación de tener odio a los políticos porque estén ejerciendo mal sus funciones. Todo lo contrario, la misericordia cristiana nos tiene que hacer ver que nuestra lucha no es ni contra fulanito, ni contra menganito, ni contra estas siglas políticas. Nuestra lucha es contra Satanás. Y a veces ocurre esto, ¿eh? Que hay cristianos que sufren mucho cuando ven que un político ha hecho una barbaridad y tal, y Satanás puede aprovechar el momento para sembrar en esas personas que tienen una buena intención de partida, pero para sembrarles desasosiego, quitarles la paz, que ya no son capaces ni de rezar, se distraen, tienen un odio, tienen un rencor, lo pasan mal. Ojo, no caigamos. O sea, esos políticos determinados, ¿no?, que nos pueden en un momento determinado pues quitar la paz, son las primeras víctimas. Luego también ellos son instrumentos, ¿no?, para agredir, pero son, en principio, son víctimas antes de ser instrumentos de agresión. Luego oremos por ellos. Aquí termina el catecismo diciendo, tenemos que orar por los políticos, tenemos que orar por ellos, es un deber nuestro. No tenemos derecho a quejarnos de los políticos sin haber rezado por ellos. Igual sería casi hasta una conclusión del tema de hoy. No tenemos derecho a quejarnos si no hemos orado por ellos, ¿no? Es como aquel cura que se fue a confesar con el santo cura de Ars, ¿no?, con San Juan María Vianney, y dice que el confesionario se le quejaba y le decía, es que tengo un desastre de parroquia y no se convierte nadie y no se acerca nadie a los sacramentos y tal y cual, es una parroquia muy fría y tal. Y entonces el cura de Ars le decía, vamos a ver, usted, ¿cuánta oración ha hecho por ellos, por sus fieles? ¿Usted cuántos ayunos ha hecho? ¿Cuántos sacrificios ha hecho por ellos? ¿Usted de qué se queja? No tenemos derecho a quejarnos si no hemos orado y no hemos hecho también penitencia por las autoridades, por su conversión, y para que sean también ministros de los dones de Dios. Lo dejamos aquí. Si Dios quiere, como hemos dejado sin comentar el punto, una cita de Diogneto que viene en este punto, lo haremos mañana, si Dios quiere. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién le hablamos? Hola, buenos días. Soy Rafael de Alicante. Adelante, Rafael. Sí, mire, le quería un poco, por dos partes, ¿no? Una, reafirmar un poco en distinguir lo que es objeción de conciencia y la insumisión, ¿no? Yo, precisamente, pues fui un objetor en su tiempo, por motivos que creía que no, que la violencia pues, no era la solución, ¿no? También como ejemplo tomado de los cristianos, primeros cristianos, ¿no? Que no se resistieron a... O sea, no cayeron en la violencia contra el Imperio Romano, ni siquiera contra el ejército de Herodes y tal. Entonces, asumiendo, claro, es muy duro ofrecer la otra mejilla, ¿no? Yo precisamente estuve pues, casi en la cárcel, maltratado, insultado, que casi me cuesta la vida, pero, en fin, yo para mí era la vida real, la trascendente, la conciencia, la que primaba sobre la material, ¿no? Fueron momentos duros que mucha gente lo vivió así también. Luego otra cosa ya fue la insumisión, eso ya no entro ahí. Pero sí, bueno, pues no sé, es duro y sí deberemos de, como ha dicho, pues orar por realmente quien gobierna, que no hay autoridad que no haya esté supervisada por Dios, ¿no?, pues de alguna manera. Y bueno, y la participación en la vida pública, ¿no?, pues eso, tomar la delantera a lo que en otro momento puede desencadenar en violencia. Y que es responsabilidad de todos, no se puede evadir ni una cosa ni otra. Entonces, mejor es pues eso, empezando por la oración que nos ilumine, seguir unos pasos y bueno, pues luego pues ya apostar cada uno con los dones, los talentos que Dios le ha dado. Y bueno, pues agradecerle un poco también su labor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted. Bueno, pues es un testimonio de un oyente que fue objetor de conciencia. Yo pues un poco apuntillo lo que ha dicho diciendo que la objeción de conciencia que un cristiano puede hacer o incluso debe de hacer en situaciones concretas, no es contra el sistema de defensa en sí mismo, no es contra el ejército en sí mismo, ¿no? Sino puede ser, como le ocurrió en su caso, contra una forma determinada, ¿no?, de realizar la defensa, o los cristianos en la historia de la Iglesia a veces han ejercido la objeción frente, frente, digamos, a un abuso en la forma de ejercer, ¿no?, que pues la fuerza que en vez de haber sido defensiva, pues ha sido agresiva, Entonces, cuando puede ocurrir que alguien en conciencia tenga esa obligación de ejercer, ante ese abuso de utilización de la fuerza, pues tenga la obligación de ejercer la objeción de conciencia, ¿no? Pero como bien ha dicho él, eso no es insumisión, porque, bueno, eso él reconoce que yo voy a ser, por el hecho de que haya esta circunstancia que me lleve a mí a esta objeción, no quiere decir que yo me niegue a contribuir con la sociedad. Contribuiré de otra forma, pero no haciéndome cómplice de algo que creo que está haciéndose mal. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Mire, padre, sobre lo último que ha dicho usted, digo, para poner un ejemplo, porque mire, en mis últimos ejercicios espirituales, cuando terminamos, pues decidimos hacer una rueda para ver cómo nos habíamos sentido y no sé. Entonces salió a relucir una manifestación que hizo el gobierno y entonces una señora dice, es que no le puedo ni ver, es que al presidente es que no le puedo ni ver. Y entonces eso me ha hecho a mí mucho de pensar, porque si después de unos ejercicios espirituales teníamos esa reacción, y digo, me ha gustado mucho lo que ha dicho usted, porque digo, casi todos los oyentes que estamos escuchándole, digo, si somos de Eucaristía y comunión diaria, tenemos un arma tan fuerte en la oración, por ejemplo, para rezar por nuestro ministro de la Sanidad o por nuestro presidente, para que, yo me acuerdo muchas veces de San Pablo, que a ver si le tira del caballo y se da cuenta, y solamente era eso, que una experiencia que yo tuve, que me hizo mucho de pensar, que eso, que nada más terminar los ejercicios, tener esa reacción, que no le podía ni ver. Muy bien, me ha gustado mucho esa imagen que ha puesto usted de San Pablo. Vamos a rezarle a San Pablo este año que estamos aquí en el año paulino. Es cierto, yo creo que existen también tentaciones que a veces se hacen bajo capa, bajo disfraz de causa justa. Y a veces, ¿no?, pues es fácil pasar de la causa justa a la reacción de odio visceral. Y entonces ya estamos siendo engañados, Entonces, por tanto, hay que examinar interiormente nuestros sentimientos. Bien, adelante, nos pasa una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Roberto de Madrid. Escuchamos. Mira, tenía una duda que comentarle. Es referente sobre la defensa del país. La duda es, ¿eso no entraría en conflicto con el quinto mandamiento? Uh-huh. Bueno, muchas gracias. De acuerdo. Sí, lo vamos a explicar con más profusión, cuando lleguemos al quinto mandamiento, que estamos muy cerquita, porque estamos concluyendo el cuarto, pero no, porque el quinto mandamiento habla también, o sea, cuando la doctrina católica lo explicita, habla de que tenemos también derecho a la legítima defensa. El quinto mandamiento habla de que es siempre inmoral matar a un inocente, pero otra cosa es un injusto agresor. Puede haber un caso en el que no haya más remedio que recurrir al ejercicio de la fuerza para defenderse legítimamente de un injusto agresor. Pues, por ejemplo, el padre de familia, por ejemplo, el gobernante, etcétera. Entonces, bueno, en este caso no es incompatible, como pregunta el oyente. Aunque sea muy brevemente, damos paso a un último oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Quería un poco enterarme de si sobre el tema de los impuestos. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer cuando sabemos que de nuestros impuestos va a derivar el asesinato de decenas de miles de personas? Pues lo que plantea el oyente es un tema muy serio, ¿no? Es decir, claro, resulta que de los impuestos que se nos están cobrando, una parte va a ser utilizada de una manera totalmente inmoral, Pues, por ejemplo, realizando determinados abortos, otro tipo de prácticas aberrantes o de sacrificios de embriones en el sistema público. Entonces, ¿qué hacer en este caso, ¿no? Lo que plantea el oyente es un tema muy serio y muy delicado. Hay algunas personas que plantean también una objeción de conciencia de un tanto por ciento de sus impuestos, ¿no? Hay algunas asociaciones que suelen promover esto, que hacen una objeción de conciencia del 0,6% de mis impuestos, que es lo que corresponde a esto y a esto, pero claro, pero es muy complicado, porque entre otras cosas no existe, digamos, un cauce legal para llevar adelante esa objeción de conciencia, y supone pues un lío bastante gordo. Pero vamos, la verdad es que yo sí que igual me comprometo, a raíz de la llamada de este oyente, igual de informarme un poco sobre estas asociaciones, de cómo llevan a cabo sus gestos simbólicos, que no deja de ser algo simbólico, ¿no? El que alguien diga, mire usted, tengo que pagarle 850 euros de impuestos, pero quito 2 euros 200 céntimos, que corresponden, claro, es un gesto simbólico, que luego encima te meten un lío con un juicio, claro, para que pagues los dos euros esos, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo menos tener esa preocupación que ha mostrado el oyente me parece muy importante. Tenemos obligación de pagar impuestos, pero también sentimos un problema de conciencia en que alguna parte de esos impuestos, aunque sea muy pequeña, es utilizada de una manera totalmente contraria a nuestra conciencia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.